por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Plus the Radio es lo que escuchaste iniciando esta segunda parte. Llegaba de parte de la banda norteamericana Abandon Kansas y ellos están en la posición número 8 internacional. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto a Card of Three. Ellos lanzan su producción Heroes Never Die, los héroes nunca mueren. The Edge es el título de esta canción. I'm looking for a better part of me. can't see this. It's getting closer now and I can't hear you. Screaming louder, but I'm looking for a better part of me. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org. Escuchaste a Cord of Three con su canción The Edge. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora disfrutarás de las 5 canciones más importantes de Punto Extremo hechas en Bolivia. Recuerda que puedes enviar tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org. También puedes apoyar a tus bandas favoritas a través de la página oficial de Punto Extremo en Facebook. Y recuerda seguirnos a través de Twitter. Extremo 5. Es un milagro de amor que no puedo explicar. La agonía de la cruz, me regalaste el perdón. Con un diluvio de luz, inundaste a cada. Desde Caranavi escuchaste a Cree con su canción Jesús, parte de su producción Ya Nada Es Igual. Extremo 4. Llegó junto a One Bridge. Era su sencillo promocional Never Alone. Extremo 3. Vinilo con su canción Dosis, parte de su producción Caminos. Extremo 2. Alexandria con Break the System. Sugerencia extrema. ¿Y qué tal momento de que escuches los extremos nacionales? Y la sugerencia de extremos nacionales esta semana llega junto a Kyrios. Ellos se encuentran ahora en estudios de Cuckoohead y están preparados para presentar su primer sencillo promocional en Punto Extremo. Chicos, bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días. Somos Kyrios. La primera pregunta de rigor: ¿qué es lo que significa Kyrios? ¿De dónde surge el nombre de la banda? Bueno, la palabra Kyrios es una palabra en griego que literalmente significa Señor. Es un título honorífico, ¿no?, que recibía Jesucristo para proclamar su grandeza sobre la tierra. Tengo entendido de que ustedes ya se encuentran en un proceso de grabación. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo están manejando este proceso? ¿Cuáles son las metas con respecto al álbum que se encuentran trabajando? Bueno, nuestra primera meta es terminar de grabar el primer disco. Gracias a Dios ya tenemos dos temas, dos cortes. Vamos por el tercero y también, bueno, estamos en planes para empezar el videoclip, ¿no? Pero todo a su tiempo, con calma, y bueno, esperemos que las cosas se nos den. Tengo entendido de que la banda ha estado con una agenda bastante apretada. Han estado por la ciudad de Cochabamba, han estado por el interior, también han tenido bastantes tocadas acá en la ciudad de La Paz. ¿Cómo se sienten al respecto? Re contentos, y en parte, ¿no?, gracias al Señor hemos tenido, digamos, diferentes lugares donde hemos ido a tocar. Ya en Cocha nos han recibido tan increíblemente los hermanos allá y todo, súper increíble. Entonces, no, re contentos, ¿no?, con todo esto. Cuéntenme del tema que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, el tema que vamos a presentar el día de hoy titula Vuelve a Empezar. Es un tema que habla sobre todo, pues, a la juventud, y más que todo un mensaje positivo para que no se dejen vencer, digamos, con los problemas, y siempre hay solución a todo, ¿no? Y mucho más si confían en Jesucristo. Recuerda que puedes apoyar a Kyrios directamente en puntoextremo.org o enviando un correo electrónico a puntoextremo@estereo97.fm. Esto es Vuelve a Empezar. Apóyanos, somos Kyrios. Ya llegará. Ya no dejes que tu mundo se derrumbe. Ya no. Kyrios se trajo su canción Volver a Empezar. Extremo 1. El extremo número 1 nacional llega junto a Tejila una vez más. Esto te dice Vuelve. Extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a Switchfoot. Ellos lanzan su producción Fading West, un EP de 3 canciones, y el primer promocional es Love Alone is Worth the Fight. What? I'm looking for the rhyme and reason. Why you born, why you leaving? What you fearing, what you believing? Why you living and breathing? Why you fighting it and getting it even? Let's go headed down the open road. Just the Love Alone is Worth the Fight junto a Switchfoot como sugerencia internacional. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Si se van las luces, deseo que tú me ayudes a encenderla de nuevo, porque yo soy luz en las tinieblas, y eso solamente porque tú estás dentro mío y porque creo en ti de forma verdadera. Respect I earn. Never wanted fortune or fame. I'd rather have me sound. Llegaron a tus oídos los muchachos de P.O.D. con su canción Lights Out. No te separes porque en segundos tendrás novedades acerca del Music in the Mountains que se llevará a cabo muy pronto. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.